La monto con el Benji, la girl se alborota. Se alborota tanto que se le moja la tota. La monto con el Benji, la girl se alborota. Se alborota tanto que se le moja la tota. Se lame la boca, se pone por el frente y me excita quemar ropa. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella pide Kimblón y yo cumplo sus deseos. Ella pide yaqueo, ella pide perreo, ella pide Kimblón y yo cumplo sus deseos. Fireman, que lo que pide, perreo, perreo. Flaco, que ella quiere, yaqueo, yaqueo. Siempre es el King que te cumple tus deseos, así que toma, toma. Estos son los Heber cantando con Barahona. Le doy de todo placer, que ya no puede más. No sea mal pesado, estoy hablando de bailar. Me la voy a llevar, pero bien tú sabes que cama va a terminar. La voy a secuestrar, yo la voy a raptar. Con miles de aventuras, con trayecto para Honduras. Así esta girla se siente bien segura. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Pide Fireman y yo le cumplo su deseo. Ella pide, pide, pide, así que no pares. Que este Fireman que le canta a la Yala, así que no pares. Que este Fireman que le canta a la Yala, a rebanar junto a Fireman, a vacilar. Reggaetón para la guerra que le gusta el vacilón. A montón en mi canción para la gata que lo quiera gozar, menear, tipear, aquí bailar. Así que no pares. Que este Fireman que le canta a la Yala, así que no pares. Que este Fireman que le canta a la Yale. Promoviendo los rebanes en los parties con tanto bellaqueo. La gata está perreando, aquí gozando, meneando, brincando. Que este Fireman que está improvisando nuevamente, aquí gozando. Para la gata que lo quiera gozar, menear, tripear, aquí bailar. Que lo quiera gozar, menear, tripear, aquí bailar. Que lo quiera gozar, menear, tripear, aquí bailar. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Pide Fireman y yo le cumplo sus deseos. Ya les muévanse, flaco, otra vez traendo RG. Que le guste usted, muévase 2-3 en mi cara. Muévete, mujer, toda la noche y es para que tú veas. Yo soy el que a ti te desea. Toma para que lo creas, perrea en la disco. Tú me pones pico cuando estás yaqueando. Clase ya está dando, yo estoy mirando. En mi mente yo te estoy deseando. So dale, muévete, muévete, dale como debes. Ya tu trabajo pa' abajo, está montada en el relajo. Te importa un carajo si te están mirando, porque tú estás moviendo muy bien. Haciendo estupendo. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por atrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por atrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella pide al flaco y yo le cumplo su deseo. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella pide Kimblón y yo cumplo sus deseos. Ella pide yaqueo, ella pide perreo. Ella pide Kimblón y yo cumplo sus deseos. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Bellaqueo por el frente, bellaqueo por detrás. La saco a perrear y ella pide más. Ella pide yaqueo, ella pide perreo.